los empujones y terminan en el suelo al pisarse los cordones. Un rey muy enojado, le han robado la corona, y es que un mono muy travieso se la regaló a su mona. Mirarse en el espejo, cae al piso desmayado. A la fiesta de...